Saludos a todos, bienvenidos a La Gran Nota en su regreso, un poco con retraso después de mes y pico con otras ocupaciones, pero bueno, no es tarde si la dicha es buena. Y aquí estamos otra vez para seguir hablando de discos, historias, música. Y hoy vamos a hablar de un disco que, bueno, hice ya hace tiempo, un adelanto por el Facebook y por el Twitter, pero que al final nunca terminé de grabarlo hasta el día de hoy. Pero bueno, la cuestión es que vamos a hablar de un disco que, vamos, para mí fue un descubrimiento cuando fui a un concierto aquí en Sevilla del músico que vamos a hablar hoy, de Ibrahim Maalouf, un cornetista franco-libanés que propone una música bastante interesante desde su visión del jazz, pero además, sobre todo, también desde la música árabe. Y bueno, lo que estamos escuchando no es precisamente Ibrahim Maalouf. Aunque sí tiene mucho que ver con el disco del que vamos a hablar. Lo que estamos escuchando es una canción que se llama, a ver si lo pronuncio bien porque no sé árabe, Aflaila Belaila. Es una canción compuesta por Bali Hamdi, un compositor de música clásica árabe de mediados del siglo XX. Y Aflaila Belaila significa las mil y una noches. Hamdi precisamente se inspiró en el momento en que Sherezade, tras esposarse con el rey persa, empieza a contar todas esas pequeñas historias que forman parte del libro de las mil y una noches y que efectivamente duran mil y una noches, para así evitar la ejecución de miles de mujeres, incluidas la antigua esposa del rey persa, porque bueno, el rey persa le encontró a su mujer haciéndole los cuernos. Digamos que por extensión decidió echarle la culpa a todas las mujeres no vírgenes del pueblo, y fue así que quería ejecutar a todas las mujeres no vírgenes. Y bueno, Sherezade es como la gran heroína de Las Mil y Una Noches. Y Bali Hamdi quiso dedicar esta canción precisamente a otra gran heroína de la cultura árabe, digamos del siglo XX, la gran cantante, la gran diva, Umm Kulthum. Umm Kulthum es una cantante también egipcia, de orígenes humildes, y que se caracterizaba por un gran virtuosismo a la hora de cantar, y además por una, digamos, por una elegancia innata a la hora de actuar. Es un poco para lo que sería en Europa, en aquellos momentos, principios del siglo XX, una especie de María Callas. Pero, como os digo, la música clásica árabe, en realidad, goza de mucha popularidad, a diferencia de lo que a lo mejor puede pasar con la música clásica en Europa con los compositores contemporáneos, ¿no? Y precisamente, sí, se podía decir que Umm Kulthum incluso se convierte en una especie de lo que sería Edith Piaf en Francia, ¿no? Incluso una Ella Fitzgerald en Estados Unidos. Ibrahim Maalouf, en el disco que se precisamente llamará Kulthum, hace homenaje a esta gran diva, la conocida también como la Estrella de Oriente, y coge precisamente la canción Aflaila Belaila, de la cual toma las estructuras y también las melodías para reconstruir otra vez la canción y improvisar en código de jazz. Os diría que si no habéis fijado mucho en la melodía de antes de la introducción, lo echéis para atrás el podcast para quedaros un poco con la copla. Y ahora también vamos a escuchar un poco de Kulthum, Aflaila Belaila. حياتي انا Podéis notar por los gritos, efectivamente la señora era bastante popular. Una Lola Flores salvando la distancia, aunque no sé si la Um Kalthum llegó a echar a la gente de la boda de su hija. En cualquier caso, bueno, esta canción dura 40 y pico minutos, y obviamente no vamos a escucharla toda. De hecho, Ibrahim Maalouf, para hacer la introducción del concierto, bueno, especialmente, se rió y explicó que no iba a presentar toda la canción original. Y para eso cogió un músico libanés que toca el laúd y que canta, haciendo una versión bastante reducida de la canción, basándose en la introducción y en el primer movimiento de la parte cantada. Os vais a dar cuenta que todo resulta ser bastante cíclico, y es que, por así decirlo, la música árabe efectivamente es bastante repetitiva, bastante cíclica. Y no es un concepto tan lineal como tenemos nosotros en nuestra música, sino más bien como una especie de bucle, ¿no? De ciclos que van desarrollándose poco a poco. Después de la intervención de Samir Hamzi, este laudista y cantante, Ibrahim Maalouf sigue con su introducción de manera muy campechana, muy simpática. No voy a entrar en su inglés, si tenemos en cuenta el nivel de inglés de la mayoría del público sevillano. El caso es que, bueno, explica que él toma como la voz cantante a través de su corneta y empieza siendo como parte de la orquesta, por lo tanto se coloca a la misma altura que el saxofonista, y luego a la hora de representar a Um Kalthum coge el micrófono, se adelanta y se pone en el centro para representar a Kalthum. Bueno, antes de seguir hablando del disco, vamos a escuchar la introducción de Aflaila Belaila, según Ibrahim Maalouf. Thank you. Ibrahim Maalouf para grabar el disco Kalzum y también luego para los conciertos de la gira, cuenta con Frank Boeste, un pianista de jazz alemán, que es además el usual acompañante de Ibrahim Maalouf en la mayoría de sus proyectos musicales. Luego están también Scott Colley al contrabajo, Clarence Penn a la batería y Mark Turner al saxofón, al saxo tenor exactamente. Bueno, ya podéis ver que para el que está más familiarizado con el jazz, hay mucho de hard bop, también de cool jazz. Bueno, de hecho es prácticamente una traducción de la música clásica árabe al jazz dentro de, vamos a decirlo, estas etiquetas. Mark Turner, de hecho, tiene ese sonido de jazz muy, bueno, sonido, esencia melódica muy del rollo de John Coltrane, salvando la distancia. Al principio en el concierto le iba bastante bien, luego terminó siendo bastante decafeinado, aunque bueno, cumple con la función. Luego Maalouf se inspira mucho en Miles Davis a la hora de tocar la trompeta y a la hora también de componer música de jazz. Y efectivamente, en más de una entrevista él ha reconocido que Umm Kulthum y Miles Davis son como los dos pilares imprescindibles en su creatividad musical. Vamos a seguir escuchando a continuación la obertura. Todavía Ibrahim Maalouf no ha cogido el micrófono para tirar para adelante, así que todavía estamos en esa, lo que sería la versión instrumental de la canción de Aflaila Belaila. We'll be right back. Seguimos escuchando ese contraste de melodías más árabes de la trompeta de Maluf y el saxofón de Mac Turner, con ese rollo de improvisación más al rollo Ornette Coleman o de John Coltrane, con esos tipos de melodías. Y bueno, decir que Ibrahim Maluf se caracteriza por tocar la trompeta con cuartos de tono. Me voy a explicar. En la música árabe, las escalas que tienen no se limita a tonos y semitonos como sucede en las escalas del mundo occidental. Entre dos notas, por ejemplo, en este caso, que tienen una distancia de semitono, existe también una nota en medio, que es un cuarto de tono. Por lo tanto, incluso le da como un sonido microtonal a la música árabe. El caso es que el cuarto de tono no se puede hacer en todos los instrumentos, por ejemplo el piano, porque tiene una afinación atemperada, por lo tanto de los 12 tonos que se dividen por semitonos, pero por la trompeta sí. Y bueno, en el caso de Aflaila Belaila, precisamente sí es posible meter el piano, porque el maqam, o lo que se puede decir escala dentro de la música árabe, es el, vamos a ver si lo pronuncio bien también, el Naaban, o como se diga, que es precisamente una de las pocas escalas que no tienen cuarto de tono, y por lo tanto sí es posible tocarlo a través del piano. Vamos a seguir escuchando ahora la segunda versión de la obertura instrumental, pero esta vez con un ritmo un poco más funky. Bueno, como podéis imaginar, Ibrahim Maluf es un tío que se le da bastante bien todo lo que es la fusión, incluso también desde la música clásica. De hecho, su padre es trompetista de formación clásica, pero fue quien introdujo la técnica del cuarto de tono tanto en el jazz como en la música clásica, aparte de, bueno, también influenciado por otros músicos de jazz de los años 70 como Don Ellis. Pero la fusión de Ibrahim Malouf va mucho más allá. Es un tío que también mete mucho del sonido más pop o rock, como sucede por ejemplo en el disco Illusions, con una canción que se llama True Story, que suena más bien, vamos, las melodías me suenan incluso más rollo balcánico, pero bueno, también es verdad que la música balcánica tiene mucho del árabe y más de la cultura otomana debido a esos cuatro siglos, más o menos, que los Balcanes formaron parte del Imperio Otomano. Y luego, por ejemplo, un disco que a mí me resulta bastante chulo, bastante recomendable, que es Opalis d'Alís, en el país de Alicia, que es un disco que graba con Osmo Puccino, un cantante de hip hop proveniente de Mali y ahora residente en Francia. Y bueno, resulta bastante interesante por esa mezcla de jazz contemporánea, el hip hop, música africana. Bueno, seguiré contando más detalles de Ibrahim Malouf, pero ahora vamos a escuchar el momento en que Ibrahim Malouf coge el micrófono, da dos pasos hacia adelante y con su trompeta toca las melodías que serían parte ya de Un Kalthum. Que Un Kalthum normalmente se tomaba su tiempo para que se metiera bien la gente en ese bucle de melodías y luego ella llegar en pleno apogeo del concierto y empezar a cantar. Además, pues eso, también improvisando mucho, de manera que al final, ya veis, termina durando 40 minutos o así. Bueno, primer movimiento de Aflaila Belaila. Thank you. historia de Ibrahim Maalouf y su familia es la historia de los exiliados por la guerra civil del Líbano. Una guerra civil, pues, prácticamente que hereda todas las problemáticas que dejó la disolución de las influencias del poder de las grandes potencias europeas en Oriente Próximo, dejando prácticamente una tierra donde el conflicto de diversas creencias, así como de diversas tribus, etnidades, etcétera, empezaron a confrontarse entre sí por crear sus propias naciones-estado. Y bueno, además la guerra en Líbano también acumulaba todo el problema de Palestina tras la guerra con Israel, allá por principios de los 60. A diferencia de las trágicas noticias que nos llegan de los refugiados a la puerta de Europa, que no pueden entrar debido a las inhumanas leyes que existen, la historia de Ibrahim Maalouf y su familia es una historia con un final feliz. Llegan finalmente a París, viven en unos suburbios. Allí estudia Ibrahim Maalouf ciencias para convertirse en arquitecto, aunque su padre le sigue enseñando música. Su padre tenía muy claro que iban a volver a Líbano, que París, Francia, no iba a ser su casa, pero al final se quedaron allí. Ibrahim Maalouf, convencido por su padre para ir al conservatorio, ya que no era en principio la carrera que él deseaba hacer, hizo trompeta y fue así como se convirtió en el músico que tenemos hoy. Este disco de Umm Kulthum en realidad no es tanto un simple homenaje por parte de Ibrahim Maalouf en el 40 aniversario de la muerte de la gran diva, sino que además es una manera de poder recordar el legado que le une con Líbano. Y bueno, precisamente porque su padre, cada vez que ellos se iban a acostar, Ibrahim y su hermana, cuando eran pequeños, ponía siempre Umm Kulthum y más precisamente la canción de Aflaila Belaila. Y a continuación seguiremos con el segundo movimiento de Kulthum. Como ya os digo, la historia de Ibrahim Maalouf y su exilio es una historia que en realidad termina bien, muy a pesar que al final no se terminan cumpliendo los deseos del padre de Maalouf, que era el de volver al Líbano. También es verdad que la familia Maalouf tuvo ya suerte de tener ya los contactos previos en Francia, entre ellos Amin Maalouf, que es el tío de Ibrahim. Y bueno, Amin Maalouf para algunos sonará de algo, para otros no lo sé. Es el autor de varios libros muy relacionados con los encuentros entre Oriente y Occidente, viendo el Mediterráneo como ese espacio en común, es un espacio de encuentros. Y un escritor además que critica fuertemente e intenta comprender, aunque bueno, no es ningún sociólogo ni nada por el estilo, pero trata de poner su opinión sobre la cuestión de la violencia a través de la identidad, ya sea desde el punto de vista religioso o de etnias o nacionales prácticamente, y que debido a estas identidades lo que se empuja prácticamente a crear todas estas guerras de tipo civil y dentro del mundo árabe. Precisamente la familia Maluf sufre también esta guerra civil como una cuestión del punto de vista tradicional y también de creencia, porque la familia Maluf forma parte de lo que se llama la Iglesia Maronita, una de las ramas cristianas dentro de las diversas iglesias católicas de Oriente. Y bueno, son precisamente este grupo de cristianos los que se ven en conflicto precisamente con todos aquellos que siguen la creencia musulmana. Bueno, este tipo de reflexiones están sobre todo en sus ensayos de Las identidades que matan y también Las cruzadas según los árabes, pero lo más recomendable de Mim Maluf es su obra ficticia, sus novelas, y en particular León el Africano, que está basado en la historia de un viajero, vamos, un diplomático bereber que viajó prácticamente por todo el Mediterráneo, sobre todo por Italia, en la época del Renacimiento, y es una de esas, vamos a decirlo así, una de esas experiencias de encuentro entre diversas culturas. Y bueno, creo que Ibrahim Maluf precisamente lo que quiere reflejar con su música no es una fusión, por así decirlo, a la moda, porque queda muy guay, queda muy cool todo lo que es fusión. Creo que precisamente Ibrahim Maluf lo que intenta también explicar en sus diferentes entrevistas, etcétera, es que todo lo que él funde en su estilo son precisamente los tipos de música que tanto desde Oriente y Occidente han formado parte de él, han formado parte de su personalidad, de su vida, y es así que quiere hacer de manera sonora esta concordia, este encuentro entre las diferentes culturas, así como entre la tradición y la modernidad, lo contemporáneo. Y es así que a través de su trompeta trata de realizarlo y trata de abrir un poco este diálogo. Bueno, no lo he dicho antes, pero estamos escuchando el tercer movimiento del disco Khazzoom. Es la parte más larga, es con una improvisación más todas las repeticiones de 15... vamos, que dura unos 15 minutos en total. Todavía falta el cuarto movimiento, que es el que vamos a poner ahora a continuación, que es otra también bastante larga, 10 minutos, pero obviamente no vamos a poner todos porque ya nos acercamos a la hora, nos estamos quedando sin tiempo. Y bueno, como ya os advertí, todo esto resulta a veces como repetitivo, como un continuo bucle. Y es precisamente en directo es lo que se va creando con todo este bucle, un crecimiento del clímax, que al final uno no se entera bien cuando se va a terminar todo. Pero bueno, es una experiencia bastante bonita el haber ido a un concierto de Ibrahim Maluf. Os recomiendo que escuchéis bien el disco, porque también tiene muchos momentos muy bonitos de improvisación de la batería y del contrabajo también por supuesto del piano, pero bueno, yo me quedo personalmente más con el batera y el contrabajo. Bueno, en cualquier caso, nos despedimos aquí, cerramos nuestra emisión de La Gran Nota, no sin antes daros muchas gracias por haber escuchado esto, por darle difusión. Cualquier comentario y crítica ya sabéis que será bienvenido. Y bueno, espero, bueno, prometo que la siguiente emisión vendrá dentro de poco y no habrá que esperar un par de meses para ello. Y bueno, me despido de vosotros finalmente con el último movimiento de Kazum de Ibrahim Malouf. Otra vez, muchas gracias a todos y sed felices. Hasta luego.